sí, estuvimos reunidos antes de la reunión que tuviéramos acá de emergencia agropecuaria. Veníamos ya con una audiencia pedida, bueno, se dio la oportunidad. Se dio la oportunidad que yo también estoy acá en Santa Rosa, porque estoy a nivel nacional, soy de La Pampa, soy de hasta Italia, pero vine por el tema de lo que se está atravesando, las grandes inundaciones, ¿no? La verdad que fue una buena reunión. Y con el gobernador hablamos muchas cosas, no solamente el tema de inundaciones, sino lo que es el pequeño y mediano productor, lo que representa, lo que hace, que lo sabe muy bien, el gobernador lo sabe muy bien. Y bueno, hay que trabajar en conjunto. Las ideas que nosotros pudimos aportar y las ideas que él tiene, coincidimos mucho. Se habló de la ruralidad, de la producción agropecuaria en sí, de lo que es la provincia de La Pampa. Y bueno, y a trabajar firme para el año que viene. Hablamos mucho de lo que es darle valor agregado a la producción en origen. El valor agregado es, hacemos un cerdo, tenemos que tener faena, tenemos que sacar los salames, tenemos que, a ver, que no se vayan más animales en pie, como quien dice, o grano, lo que sea, porque eso hace al crecimiento y el desarrollo territorial y al crecimiento de los pueblos del interior, al sostener la juventud también en el pueblo, ¿no? Hijos de productores que no se le dan las oportunidades en los pueblos chicos y terminan emigrando, se van a las grandes ciudades. Esas son las banderas nuestras de la Federación Agraria que venimos denunciando de tanto tiempo, diciendo lo que está pasando con la concentración de la producción. Pues acá tenemos un monstruo muy grande que es la concentración. Los grupos grandes que vienen por la producción, ¿no? Entonces te van sacando al productor pequeño y mediano, si no tiene herramientas crediticias, si no tienen otras herramientas productivas, y se lo terminamos alquilando los pules de siembra. Y el pool de siembra sabemos muy bien, yo no estoy en contra del pool de siembra, pero sé lo que deja y sé que ni siquiera compran el pan en los pueblos, ¿no? Porque es así, se llevan la producción, entonces no es estar en contra, pero sí empecemos a tener herramientas como para sostenernos dentro de cada pueblo de la provincia. Coincidimos al 100% de lo que está pasando y como vemos nosotros de entidad. Yo estoy a nivel nacional, lo que yo veo a nivel nacional, ¿no es cierto?, siendo por todos los territorios. Tenemos una provincia que es productiva, tenemos una provincia que no está cargada tampoco de muchos habitantes, pero tenemos que también trabajar sobre una cadena de producción, de productores, a conciencia, pero sí, muy bien lo dijo él, tenemos que tener aceitado todos los eslabones, no es solamente producir, sino a dónde faenamos y a dónde vendemos. Pues si no tenés todas las patas de la mesa juntas, no funciona. Estuvimos hablando sobre el tema ganadería, vacuna, sobre cerdo, sobre ovino, sobre todo lo que es ganadería, que es una provincia netamente para hacer carne, es lógico, o sea, tiene una parte de grano, pero tenemos el fuerte potencial para hacer carne, ¿no? Ayer a la mañana hubo una manifestación, una protesta de los pequeños productores en la Plaza San Martín, analizando más o menos la situación, y uno de los productores de Colonia Emilio Mitre nos decía que si el gobierno nacional no cambia las políticas, todos los pequeños productores se van a la lona. A ver, las medidas que tomó el gobierno nacional, sinceramente el productor chico no se siente beneficiado. Si vamos a hablar de medidas de urgencia y concretas, fue la quita de retenciones. Quita y baja de retenciones. En unos productos las quitó, en otros productos las bajó. La quita de retenciones también no es bueno, como lo del maíz, porque repercutió muy fuerte en lo que es, viste, no directamente después se vende el maíz, ¿no es cierto? Lo que nosotros venimos pidiendo desde la Federación Agraria es que haya segmentación de retenciones. La igualdad de retenciones de un pequeño productor y a un gran productor se lo lleva puesto el pequeño productor, es así, no tiene competitividad, no puede competir con un tipo que compra 10.000, 20, 50.000 litros de producto para hacer herbicida, y hubo otro que va con un bidoncito. Entonces, las escalas son las que predominan. Por eso los sistemas cooperativos, tenemos que hacer docencia en los sistemas cooperativos, donde nosotros tenemos cooperativas de la Federación Agraria, que acá en La Pampa las tenemos, en Altaitaria está, Baja Don Martín, está en la cooperativa, es otra idiosincrasia, es otro, la espalda que tiene el productor chico, ¿no? Lo brindan con todos los que es insumo y después cuando se cosecha se devuelve. Sí que este gobierno hasta ahora para el productor chico no ha dado nada. Es un gobierno que recién empieza, hay que dejarlo caminar, tenemos que aportar también y después se verá qué es lo que es, cómo sigue, ¿no? Pero también no miremos solamente el gobierno nacional, sino cómo trabajamos para adentro con los gobiernos provinciales, ¿no? Y qué desarrollo productivo nos damos. Hoy fue muy buena la charla que tuvimos con el gobernador, primera reunión que tenemos con él desde que asume, como institucionalmente, y lo vemos bien, por eso me voy bastante, como quien dice, entusiasmado. Nosotros tenemos una reunión de consejo delegado esta noche en Montenieva, que tenemos más de 30 entidades de base en lo que es la provincia de La Pampa, nos vamos a juntar cerca de 100 productores, familias, ¿no?, de productores, y trasladarle esto, ¿no? Que también nos invita el gobierno a aportar lo que nosotros podamos aportar en herramientas como para decir, me parece que la salida es esta, lo otro, cómo le damos forma. Lo veo bien, lo que estamos preocupados sí con lo que se está trabajando con el tema de inundaciones. Muchas eso gracias. Lleva un rastro en un tiempo bastante largo. Gracias. Bueno, Juan Pablo, ya escuchamos a Toselli, es el titular de Federación Agraria.